deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. ¡Extra! ¡Extra! Hola, ¿qué tal? Hemos vuelto. Bueno, nunca nos hemos ido. Lo único que pasa es que tenemos un momento lentiparado. Es decir, que no llegamos a todo lo que quisiéramos. La buena noticia, sin embargo, es que te presentamos esta semana la primera de 5 ediciones especiales. Nuestros conocidos ADR Extras comparten el contenido musical que grabamos en la versión electrónica del Festivalera, la Pool Party, el pasado 4 de julio en la Masía Can Gascons de Llagostera. Y empezamos nuestro recorrido artístico con la presencia en cabina de Optimist, una de las apuestas de la agencia Helsinki Pro. El proyecto electrónico de este falso francés, conocido como Julien Bercy, se mueve a través de diferentes influencias electrónicas que huelen a mega mix de R&B, disco, funk y pop rock de los 70 y 80. Su carácter desenfadado y bailable lo hacen recomendable, a modo de aperitivo, en cualquier reunión bermutera que se precie. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto, cultura electrónica para escuchar con auriculares. Something to tell someone to have a dream. Day and night, night and day. Aún de repuesto. Thank you. Can you feel me thinking? Would you save me? Aún de repuesto. Thank you.

can sit down. You're comfortable. How long have we known each other? About 10 months. Yeah. You and John are real tight, aren't you? Yeah. Oh, is that an engagement ring? Oh. Congratulations. Oh, you slipped on your finger last night, huh? You're the luckiest man in the world, you know? You should be real proud to have someone like you. Oh, yeah, but I wanted to talk to you about it. There's something that's been bugging me for about 5 months. I've been carrying around with me. And it's been heavier and heavier every day. And, you know, it's almost to the point of wanting to get it off the chest. I'm not trying to be fresh or anything, because I know you're John's girl, but I just have to tell you this. You see, I have a great deal of respect for you. I'm not being here. I've got a little feel on you. But then, you see, I'm going to take you back to my childhood anyway. See, we had a shit kind of good time. As a tree falls, so shall it lie. If you've been a dollar-grubbing, miserly creep here, you'll be a creep, and you'd make a hell out of any heaven you went to. We'll be right back.

Aún de repuesto. Thank you. Oh, de repuesto. Aún de repuesto.